tu música, tu compañía, tu sentido. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Es un placer saludarlos en esta tarde de jueves, un poco extraña en cuanto al clima, pero bueno, ya estamos llegando a ese clima navideño, ya está pasando el otoño y estamos, la verdad, con un tema el día de hoy que yo sé que les va a encantar y les va a fascinar, porque además ya tenía no muy abandonado, pero digamos que andaba de gira. Bienvenido, Ambuyaxa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorna. Muchísimas gracias por esta entrevista y pues saludando a todas las personas que nos están escuchando. Así es, Ambuyaxa. Y cuéntanos, porque, bueno, más bien, hay muchas personas que quizás ya te conocen de entrevistas pasadas, de muchas cosas que a lo mejor han ido a algún taller tuyo, pero ahorita estás con otros temas que la verdad son bastante interesantes y lo más importante es que le dan un significado distinto, que a lo mejor muchas personas no lo habían notado, no lo habían percatado, acerca de el Kama Sutra. Entonces, Ambuyaxa, cuéntanos. Sí, mira, qué bueno que tocas ese punto. El Kama Sutra es un libro, más que, digamos, un libro pornográfico, como lo pudieras ver, o un libro de posiciones, es todo un libro de ética en cuanto a relación de pareja. Wow. Es todo un contexto de educación sexual. Entonces, aquí el detalle es que este libro fue escrito hace más de 5 o 6 mil años. Sí. ¿Y cómo está tan vigente? Si tú le preguntas a una persona, y de hecho yo lo he hecho en mis talleres, siempre empiezo preguntándoles, ¿qué saben o qué conocen del Kama Sutra? Y todo el mundo se empiezan a reír. Uh-huh. Así, una sonrisa muy pícara, dicen posiciones sexuales, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, pero eso es nada más una simple parte. Aquí todo el problema empieza en aproximadamente unos, ¿qué te puedo decir?, ciento y fracción de años, casi 200, en 1880 y tantos, que fue cuando Sir Richard Burton saca una traducción del Kama Sutra en lengua inglesa. Entonces ahí es donde se desemboca y se empieza a desvirtuar toda esa parte del Kama Sutra. ¿Sí? Sí. Ahí es, ¿y por qué se empieza a desvirtuar? Porque hay muchas cosas que son complejas de entender y comprender. Necesitas adentrarte a la cultura, que fue lo que a mí me sucedió en los inicios cuando empecé a ir a la India. ¿Sí? Había muchas cosas, el choque cultural, que no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero ya cuando te adentras a la cultura, entiendes y comprendes el porqué. Entonces, obviamente que él no iba a saber nada, absolutamente nada de los códigos de Manu. No iba a saber absolutamente nada de cómo era y se comportaban las castas. No iba a saber nada del proceso de los mantras ni nada de eso. Entonces, ¿qué le quedó traducir? Pues nada más las posiciones. Y le quita todo ese contexto a nivel espiritual. Entonces, del Kama Sutra se desenvuelven muchas cosas, empezando por el el Tantra tiene su origen en el Kama Sutra, pero el Kama Sutra está dividido en dos partes. El primero, que es el Kama Shastra, ¿sí? Que la palabra Kama quiere decir placer, Shastra quiere decir escritura. Y lo que es el Ananga Ranga. El Ananga Ranga es un compendio igual de posiciones, de caricias, todo a nivel un poquito más sutil. El Kama Shastra es más es como más espiritual, es la parte espiritual. ¿Sí? Y aparte de eso, se complementa con relatos de las prostitutas, de las amantes, de las esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es donde sale este libro tan, tan maravilloso, es el Kama Sutra. Así es. En realidad, ese libro era principalmente para gente de casta brahmínica. Digamos que para los que no tenemos como que el conocimiento todavía, que estamos aprendiendo, digamos que era para personas sumamente elevadas de un, digamos, nivel socioeconómico, o estamos hablando de nivel espiritual. No, a nivel espiritual. Wow. ¿Por qué? La casta brahmínica es la casta de los sacerdotes. Y los brahmanas en la India, o sacerdotes, se les permite el matrimonio. Pero nada más les es permisible una relación sexual por mes. O sea, están casados pero tienen regulaciones. Entonces, ¿qué nos aportaba el Kama Sutra? Bien simple y muy sencillo. El conectarnos internamente con la pareja, ¿verdad? Para poder alcanzar el placer. Una cosa es tener el placer del orgasmo y el placer de la eyaculación, ¿sí? A eyacular y tener el orgasmo, ¿sí? Entonces era alcanzar el placer lo más posible sin tener que segregar algún líquido del organismo, y por lo tanto tú conservabas tu celibato. Entonces, cada posición tiene un mantra en particular para que se obtenga eso. ¿Y cuál es el fin? ¿Qué tiempo puede durar un orgasmo y una eyaculación? ¿Un segundo? ¿Dos segundos? ¿Tres quizás? ¿Entre los espasmos y lo que sea? Imagínate tener esa sensación por media hora a una hora. No, bueno, aquí todo el mundo me va a decir, ¿en dónde encontramos a Muyaxa? Entonces, sí, mira, ay, perdón, por aquí nos manda saludos Ross, buenas tardes, y también Óscar Alejandro, por la ventanita del Soho Chat, nos están mandando muchos saludos, y también por aquí Yasser también nos está mandando muchos saludos y que está escuchando el programa. Ah, muchísimas gracias por escucharnos. Entonces te digo, ese era el verdadero objetivo del Kama Sutra. Ahora la pregunta del millón es, ¿de dónde sale el Kama Sutra? Exacto. Simple y sencillamente nosotros nos remontamos al señor Shiva, que es una de las divinidades principales de la Trinidad hindú. ¿Okay? Entonces, ese libro es una conversación entre el señor Shiva y su esposa Parvati, en el cual Nandi, que es el toro que siempre acompaña al señor Shiva, entonces si en algún momento logran identificar quién es o lo buscan en la red, se van a dar cuenta que hay un toro. Ese toro se llama Nandi. ¿Okay? Entonces Nandi escuchaba todas las conversaciones íntimas entre el señor Shiva y Parvati y su esposa. Ese toro, como estamos hablando hace muchos miles de años, que el hombre tenía la capacidad por su pureza de poder comunicarse con los animales. Ahora, Nandi realmente no es un animal a nivel físico, es un ser con un nivel muy alto de espiritualidad, como para estar cerca de una divinidad tan grande como Señor Shiva. Entonces, él luego platica todas esas conversaciones a los brahmanas de aquel entonces y empiezan a recopilarse. Entonces tardan muchísimos años en que así se maneja, hasta que llega Vatsyayana, un sabio que vivió entre los años 400 y 600 después de Cristo. y él recopila nuevamente el Kama Sutra y lo plasma por escrito. Wow. Y es entonces que gracias a eso tenemos nosotros la enorme bendición de tener un libro tan importante como el Kama Sutra entre nosotros. Entonces realmente es un libro que, a pesar de los miles de años que tiene de haberse escrito, está vigente a nivel de educación sexual. Exactamente. Y como bien lo estás diciendo, educación sexual. Así es. Ahora, es bien curioso, porque esta educación lo reciben los hombres, los muchachos, cuando están en el gurukula o en la escuela del guru, o cuando van a un ashram, entran, por decir, a los 7, 8 años y salen a los 22. Entonces, wow. En ese tiempo en el cual ellos guardan celibato, aprenden las escrituras, aprenden sánscrito, el mismo proceso que a mí me tocó vivir cuando yo estuve viviendo allá. ¿Sí? Eso lo aprenden ellos, y el padre, el padre biológico, le sigue dando sus indicaciones. Pero siempre y cuando eso lo puede sacar adelante cuando yo toma la decisión de casarse o no. Y en el caso de la mujer, esa información con respecto a la sexualidad le es impartido por la mamá. Un año o un año y medio antes de que la muchacha se case, pero ya estando comprometida. Exacto, wow. Entonces, ¿qué mejor manera de recibir la información que de tus propios padres? Así es, realmente, y viéndolo como parte de la educación y fundamental también, en parte de todo, pues toda la filosofía, toda la cultura, todo lo que aprenden. Y esta parte es muy, muy interesante, porque si lo vemos ahora en otras culturas, pues no se lleva de la misma manera, sino que en algunas otras, pues hasta y hasta la actualidad, pues es algo que está, ¿cómo se podría decir? Es un tabú, ¿no? Así de, ay, pero ¿cómo? Mi niño, mi niña. ¿Qué? Sí, así es. Qué maravilla. No, qué bueno que existe esa diferencia, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Entonces eso, para empezar, nos evitaría tener los embarazos riesgosos. Uh-huh. Bueno, no riesgosos, sino embarazos no deseados, ¿no? Exacto. Sobre todo ahorita que estaba yo viendo en las noticias que hay un alto porcentaje de embarazos durante la adolescencia. Así es, sí, y todo por curiosidad, por a ver qué pasa, por a ver qué se siente. Y si tuviéramos nosotros una cultura diferente y saberlo manejar desde pequeños, más bien, cuando nuestros papás nos pueden orientar de cierta manera, pues ya evidentemente, pues esa curiosidad quizás todavía exista, pero ya sabes, ¿no? Ya eres como más consciente. Sí, así es, definitivamente. Entonces, eso es lo que he estado haciendo prácticamente lo que va del año, a partir del mes de abril, creo. Uh-huh. Marzo, abril, en el cual me invitaron a un congreso de sexualidad en Vallarta. Y de ahí me aboqué a no tanto a empezar a escribir. Realmente ya estaba escribiendo una traducción del Kama Sutra, ¿sí? Y agregando mis comentarios, dando algunos talleres con respecto al tantra, al sexo tántrico, que es parte fundamental de ello. Y yo espero lo más pronto posible terminar la traducción en el cual estoy trabajando y poderlo presentar el próximo año por ahí en un tour que voy a hacer por Centroamérica. ¡Wow! ¡Ay, nos tienes que contar todo! Todo con lujo de detalle. Sí, claro que sí. Por supuesto. Y bueno, ¿qué te parece, Amboyaxa, si hacemos nuestra primera pausa de... ¡Ay, es que ando medio enferma! Entonces necesito que hagamos una pausa porque necesito tomar un poquito de agua. Así que por favor no se vayan, continuamos con este tema. Todas las preguntas, todo lo que ustedes quieren saber acerca de este tema ahorita que estamos platicando con Amboyaxa, pues es... ¡Ay, ya me estoy quedando sin voz! Es el momento oportuno. Así que ahorita regresamos aquí en tu radio online, el espacio de Lorna. Este Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. El próximo jueves 22 de noviembre en Casino Live del Valle, de 6 a 9 de la noche, en Avenida Insurgente Sur 1288, entre Félix Cuevas y Durazno. No puedes faltar, oportunidad única donde podrás convivir con Kitty Bracho, quien estará acompañada de grandes locutores. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos ya de regreso, ya estoy recuperando mi voz. Ay, así pasa, de repente estos cambios climáticos nos hacen tener algunas pequeñas dificultades respiratorias, pero nada que no se pueda superar. Esto es fácil, sencillo y la salud es cosa de todos los días, ¿o no, mi querido Ambuyac Sadas? Sí, así es, es la época. Uh-huh. Así que no nos queda más que cuidarnos en todos los aspectos. Exactamente. Y bueno, estamos tocando un tema con Ambuyaxa muy bueno, muy interesante, porque aprovechando que Ambuyaxa está dando talleres, está dando cursos acerca de este tema tan interesante que es el Kama Sutra, y el que diga que no ha visto por ahí algo, miente. ¿A poco no, sí, Ambuyaxa? Claro. Sí, definitivamente es muy raro que la persona haya dicho no, yo no, como ay, se nos acaba de ir un poco el audio, Ambu. Se nos está yendo el audio con Ambu Yaxa. Vamos a ver cómo lo... ¿Ya nos escuchas, Ambu Yaxa? No, parece que se cortó. Ahorita vamos a hablarle nuevamente para ver. Y es que déjenme decirles que Ambuyaxa no está en el estudio conmigo, físicamente. Está a través de esto que se llama Skype. Y estamos haciendo un enlace hasta Monterrey, entonces por eso de repente pasan ciertas cosas. Pero ya estás por ahí, ¿verdad? No. Se desconectó. Vamos a hablarle nuevamente. Nuevamente, Muyaxa. Mientras, muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Ross, Oscar, Alejandro. A todos y a cada uno de ustedes, gracias por estar escuchando el programa de El Espacio de Lorna. Entonces, a ver, vamos a ver si ahora sí estamos restableciendo la comunicación. Ah, ok. Algo pasa, me dice Ambuyaxa, con el ancho de banda de que está por allá. Ahora sí, creo que ya estás. ¿Ya me escuchas? Por supuesto. El ancho de banda nos estaba jugando sus trucos. Sí, así es. Es parte de esta tecnología que nos limita, ¿no? Exacto, sí. Ahora sí que tanto nos acerca como que de repente nos juega ahí sus bromitas. Pero bueno, estábamos hablando que tocar el tema del Kama Sutra no es precisamente, aunque sí evidentemente trata, eso es lógico, del sexo y la sexualidad, pues también es muy importante que nosotros veamos la parte espiritual, la parte emocional que también contiene el Kama Sutra. Sí, así es. Aquí, por ejemplo, vamos tomando como un punto de partida de algo muy común que nos sucede en la actualidad, ¿sí? El primer punto, y es una pregunta que tengo a ti como mujer, ¿qué es de lo que más se quejan las mujeres de su pareja? Bueno, casi siempre no me pone atención, o al principio me quería mucho y tenía detalles, y de repente ya no me da ningún regalito, ya no me abre la puerta del coche, o antes me traía una florecita cada 8 de mes porque cumplimos o algo así, y se van acabando esos detalles y de repente ya se les olvida todo y ya es, ¿qué pasó, vieja? Entonces, ¿dónde queda todo aquello que nos hace sentir pues consentidas, que nos hace sentir pues que tenemos la atención de nuestra pareja? Sí, así es, definitivamente. Entonces tiene mucho que ver con todo ese tipo de detalles. Realmente el Kama Sutra es un libro escrito especialmente para los hombres, pero que toda mujer debe de saber. Vaya. A ver, ¿sí? Repítenos otra vez eso último. Hasta parece eslogan, ¿no? Sí, por eso, a ver otra vez. El Kama Sutra es un libro escrito especial y específicamente para los hombres, pero que toda mujer debe de saber. Claro, exactamente. ¿Por qué? Hay muchos matrimonios que truenan. Obvio que tiene que ver, pues, el carácter de cada uno de los individuos. Sí. Pero aquí hay un problema muy grave, y es la insatisfacción sexual de la mujer. Por supuesto. Sí, entonces el Kama Sutra nos enseña cómo, ¿sí?, satisfacer sexualmente también a una mujer. Cómo lidiar con esos cambios de estados de ánimo. Hasta cómo escoger a tu pareja, dependiendo de ciertos rasgos del rostro o de las manos o del cuerpo. Eso es interesante. Para saber sexualmente qué tan compatibles son, incluyendo la astrología, obviamente. Uh-huh. Sí. Entonces, todo eso nos enseña el Kama Sutra. El arte de saber amar a una mujer, pero amar no nada más en la parte física, sino también en la sentimental y en la emocional. Es por eso que Vatsyayana recomienda la monogamia. Sí. ¿Por qué la monogamia? Porque es tan intenso que tú conozcas a tu pareja en la intimidad y que ambos alcancen la satisfacción plena de esos tres aspectos: sexual, emocional y sentimental. Entonces, si tú eres una persona poligámica, no vas a poder emocional, ni sexual, ni sentimental estar con todas esas personas. Por eso es que nada más se enfoca a una sola. Y viene el arte de saber acariciar, de saber besar, de saber pellizcar, de saber morder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A qué deidades uno debe de recurrir si hay alguna situación? ¿Cómo se debe manejar toda esa parte de las emociones? Entonces, el hombre, la gran mayoría es... terminó lo que tenía que hacer y ahí nos vemos. Me fumo un cigarro, me pongo a ver la tele, o me voy, o me pongo a ver la televisión. Y no quiero sonar como a cliché de lo mismo, pero es que de repente ya en nuestras generaciones pues se abrió tanto el tema, tanto en cine como en televisión, que eso es lo que veíamos, se veía de repente en las películas, que pasaba... la pareja se conocía en el bar, se iban a hacer lo que tenían que hacer y de repente ya cada quien a su casa y como si no hubiera pasado nada y dónde quedó el amor y deja de eso, el intercambio de energías, de todo sí. Esto que se ve tan, que lo hacen ver tan simple, tan natural, como si fuera ir a comer, por ejemplo, sin verlo realmente como algo hermoso, como verlo... como algo preciado, como algo que depende de nosotros si lo queremos compartir o no. Sí, así es, definitivamente. Entonces hay que ver, por ejemplo, que el origen del hombre viene a través del sexo. Pero la satisfacción sexual o el clímax entre el orgasmo y la eyaculación es de origen divino. Entonces, cada vez... que tú irresponsablemente, ¿sí?, tienes relaciones sexuales con alguien, ¿qué quiere decir responsablemente? Aquí yo no me voy a meter en una cuestión moral de que si te casaste o no te casaste, sino simplemente si no lo haces con una sola persona nada más. Así es, exacto. Sí, porque muchas veces no quiere decir que estés casado, está también la unión libre, están muchas cosas, simplemente el compromiso, si tú realmente lo tienes, pues ya estamos hablando realmente de una pareja, ¿no? Sí, así es. Yo el matrimonio lo considero en el primer momento en que una pareja hombre y mujer, o mujer y mujer, u hombre, porque el Kama Sutra también los toma en cuenta. Sí. Estamos hablando de hace miles de años, imagínate. Conviven bajo un mismo techo, cargan con la responsabilidad, etcétera, etcétera. Desde ese momento ya es un matrimonio. Ya lo demás es un formalismo, así lo veo yo. Claro, cada quien decide como el nombre con que van a poner esa unión. Sí, así es. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos, primero que nada, el tacto. Nosotros como hombres, de saber cómo tratar a una mujer. Olvídate de cómo satisfacerla en la intimidad. ¿Cómo tratarla? Desde ahí empieza el enamoramiento, desde ahí empieza la seducción. Sí, de acuerdo. Y el Kama Sutra te pone aromas, te pone telas, te pone todo un acervo de conocimiento para crear el ambiente propicio, que la mujer se sienta cómoda, se sienta en confianza y pueda disfrutar de la intimidad con su pareja. ¿Sí? Esto lo complementas con mantras, lo complementas con toda esa parte espiritual y créeme, es demasiado intenso. Demasiado, demasiado intenso. Ajá. Ross nos dice, gracias, ya he leído el Kama Sutra, es un libro muy interesante, dejando el morbo atrás. Además, bueno, te felicitan porque no conocían muchas de las personas, incluyéndome yo, la historia del autor del Kama Sutra. Ah, muchísimas gracias por el comentario. Sí, entonces, no he leído realmente muy poco. Mita. ¿Andas por ahí, Ambuyaxa? Algo anda lento por aquí en la... Aquí estoy. Ok, muy bien. Aquí estoy. Entonces, aquí el detalle es de que lo poco que he leído en habla hispana está tan desvirtuado, pero bastante desvirtuado, que es por eso que yo me metí a escribir una traducción que fuera un poquito más fidedigna, ¿sí? Porque hay muchas cosas dentro de cuestión cultural que la gente no entiende, no comprende. Entonces, lo más seguro es que esas personas que hayan sido los autores, sin desacreditarlos, obviamente, porque tienen su mérito y su esfuerzo, a lo mejor lo leyeron de algún libro en inglés. Y volvemos otra vez al origen, ¿de dónde, cómo fue que salió de la India? Pues a través de la traducción de Richard Burton. Y de ahí se desencadena todo. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces, este libro que estoy escribiendo tiene una historia muy curiosa, porque es la tercera vez que lo escribo. La tercera es la vencida. Sí, entonces es bastante, bastante curioso, porque la primera vez entró un gusano a mi computadora y me tronó el disco duro. Lo recuerdo. De hecho, tuvimos una breve entrevista precisamente por el taller y eso fue lo que sucedió. Claro, lo recuerdo. Bueno, esa fue la primera. La segunda, que me puse a escribirlo, no me sentía yo como que muy contento, porque lo veía muy frívolo. Lo sentía muy frívolo, ¿verdad? Entonces decía, hace falta algo, no sé qué sucede. Entonces, por X o Y motivo, lo tenía yo en una tarjeta, una tarjeta de memoria, en el cual lo iba y lo movía, lo modificaba, etcétera, etcétera, y por alguna razón lo borré ambos. Borré el que tenía en la, en la, ¿cómo se llama?, en la computadora, y borré la que tenía en la memoria. Y esta tercera vez, y hasta más de alguno se va a reír, inclusive hasta yo me río, y me imagino que tú también, fue que me rompieron el corazón. Wow. Eso ya, el libro ya va a tener, obviamente, ese toque emocional y de sensibilidad que a lo mejor le hacía falta al que habías visto Freeball. Exactamente. Ese era el toque que se necesitaba. Algo más fino, más delicado, más que pusiera esa parte de sentimiento, de emociones, ¿sí? Eso fue lo que le hacía falta. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que haya puesto a esta persona en mi camino, porque vino a transformarme en muchos aspectos. Y también le agradezco mucho a ella, porque me dio esa parte sensible, y realmente fue como un, es un libro como terapéutico, porque fue el que me ayudó a salir adelante. Así es, wow. Es para que recordemos que todo siempre tiene una razón de ser, ¿no? Todo pasa para algo. Exactamente, entonces, y espero esta vez no lo vaya a perder, porque ahora sí me siento contento con lo que estoy escribiendo. A guardarlo muchas veces. Sí, definitivamente. En diferentes lugares, para que no le pase nada. Así es. Entonces, y yo espero terminarlo ya pronto, ¿verdad? Sé que traigo el tiempo encima, si es que, porque mi plan es presentarlo en la gira que voy a hacer por Nicaragua. Entonces, va a haber cobertura por radio y televisión, y quisiera presentarlo, ese libro, ¿no? Realmente es una parte del libro. Yo creo que necesitaría como 3 o 4 libros para escribirlo completamente. ¡Wow! Porque es un libro muy vasto. ¡Claro! Y realmente yo creo que todos nosotros tenemos muchas, muchas preguntas. Y además, recordarle a las personas que por primera vez te están escuchando que eres astrólogo védico Jyotishi. Sí, así es. Todos esos años que me pasé en la India, creo que algo bueno me dejaron. Eso sí, eso sin duda. Y bueno, también es importante saber lo que mencionabas hace ratito, que la astrología védica también te puede orientar, y si lo mezclamos en el asunto de pareja con lo del Kama Sutra, entonces te puede ir ayudando a dar opciones, te puede guiar más bien, puede ser, en el caso de que quizás aún no tengas esa pareja, o que pienses que por alguna razón tus parejas no han funcionado, te puede ayudar. Sí, definitivamente, hay ciertos signos, tiene mucho que ver con la compatibilidad, definitivamente. Uh-huh. Sí, pero más que eso, tiene más que ver la parte emocional. Entonces los signos tienen ciertas características. Entonces esas características hace que junto con la mezcla de los aspectos de la otra persona se haga que las cosas funcionen o no. Sí. Entonces, por ejemplo, no voy a ahondar mucho en esta parte, me voy a meter un poquito más en la cuestión de la astrología. Sí. Sí. Hay 4 tipos, sí, de organismos, sino de mujeres. Uh-huh. Eso se determina por la forma en que tienen sus órganos genitales. Wow. Uh-huh. Pero esa forma también se manifiesta en las dimensiones de las manos. Ah, mira que eso no sabía. Ah. Al igual que el hombre, sí. Hay 4 tipos de hombres que tienen mucho que ver el tamaño de sus genitales también. Entonces, un hombre debe de saber que dependiendo el tamaño de sus genitales, es el tipo de mujer que debería de encontrar para que encuentren una satisfacción plena ambos. Aquí el problema es no el hombre, perdón, no la mujer, el hombre es el problema, porque el hombre no sabe identificar con qué persona puede ser compatible y satisfacer en la intimidad. Ese es el verdadero problema. Eso, aunado con las emociones, aunado con la forma de pensar, aunado con toda la problemática, traumas, etcétera, etcétera, pues resulta todo un completo desastre. Sí. Entonces te da ciertas características, ¿no? Y esas características te ayudan bastante a que la cosa sea de mejor, con mejores resultados. Por supuesto. Entonces, en India es muy común, como lo he dicho en otras entrevistas que me has dado la oportunidad de hacer, que, por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, van con un astrólogo. Uh-huh. Y él mismo les determina la compatibilidad, independientemente de los astros, también revisa esa parte sexual. Y él mismo dice si es posible o no. Porque ¿de qué te sirve que los astros determinen que sí seas compatible si sexualmente no lo eres? Vaya. Por acá ya me están diciendo, Eugenia, dice, no, a mí que me expliquen bien eso de las manos porque era un mito que decía mi abuelita. Sí, hay muchos mitos y leyendas urbanas, ¿no? Es como cuando dicen, ¿de qué número calza el hombre? Es el tamaño, ¿no? Ajá, exactamente. Pero nada que ver. Sí, porque dice, a ver, es que dice que ella va a empezar a visualizar quién de sus amigos es compatible. Vaya, bueno, por lo pronto está pensando de forma responsable, ¿no? Claro. Pues no puedo ahondar mucho en esa información, porque esa información en los talleres que doy me lleva por lo menos 3 horas. ¡Wow! 3 horas. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Saber identificar. Claro, pero podría, por ejemplo, ir a una consulta contigo. Sí, claro, definitivamente. Definitivamente. Lo que podemos hablar ahorita un poquito es con respecto a las compatibilidades, por ejemplo. Eso me encanta. ¿Qué, por qué y a qué? Uh-huh. Sí, por ejemplo. Dentro de los signos tenemos 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Sí. Sí. Los de fuego, mientras se relacionen entre sí, va a ser muy intenso. Va a ser. La intimidad va a ser bastante intensa. Pero también puede crear mucha rivalidad a nivel emocional. Sí. ¿Cuáles son los signos de fuego? Aries, Leo y Sagitario. Uh-huh. Los de tierra, los de elemento tierra, sí pueden combinarse con los de fuego, porque los va a aterrizar. Los va a hacer como que, espérate, ¿por qué? Los de fuego imaginan, idean, planean, etcétera, etcétera, etcétera. Y los de tierra, no, espérate, esto es así. No te me vayas más allá. Sí. Los de fuego siempre tratan de adelantarse mucho. Y los de tierra hacen que planteen cuál es lo real. Sí. ¿Cuáles son los de tierra? Tauro, Virgo y Capricornio. Los de aire son muy soñadores. Sí. Los de aire, lo único que les recomiendo es que sea entre ellos o con los del signo de agua. ¿Cuáles son los de aire? Géminis, Libra y Acuario. ¿Qué tienen de característica estos signos? Que son demasiado soñadores. Entonces, imagínate una persona soñadora con una persona de un signo de fuego, se va a desesperar. Claro, no lo va a poder aterrizar nunca. Exacto. Uh-huh. Con los de tierra no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no lo va a lograr. Y busquen la lógica. ¿Qué pasa cuando a la tierra le pones aire? Se remolino. Exacto. Uh-huh. ¿Y qué pasa si al fuego le soplas aire? Se aviva. Exacto. Y no hay una unión, al contrario, destruye. Uh-huh. Y los de agua son personas demasiado emocionales, por los cuales los de fuego se van a desesperar demasiado. ¿Sí? Los de tierra pudieran entenderlos un poco, pero si los de agua no hacen caso, entonces los de tierra se desesperan. Es como la clásica pareja, ¿no? Que ella siempre anda detrás de él como que si fuera su mamá, o viceversa, como que si fuera el papá. Ah, claro. Sí. Diciendo lo que hacer y cómo. Uh-huh. Entonces, con los únicos que pueden más o menos llevarse mejor son con los de aire. ¿Cuáles son los de agua? Cáncer, Escorpión y Piscis. Sí. Entonces, tiene mucho que ver esa parte de los signos para saber cómo identificarte y cómo darte cuenta cuáles son las virtudes que tienes y cuáles son las limitaciones que también tú tienes. Pero eso es para que te conozcas tú, no como lo hacemos normalmente, cómo se lo apliques a tu pareja. Sí, es cierto. Sí. Entonces, en los talleres siempre hablo sobre mucha concientización de ti como persona. Si no te das cuenta hasta dónde puedes ir y tampoco sabes qué capacidad tienes, entonces no vas a poder avanzar. Entonces, afortunadamente, las personas que han estado en mis talleres salen muy satisfechas. E inclusive tuve un taller hace un mes, un poquito más de un mes, en Querétaro. Sí. Y me dio mucho gusto porque vi parejas. Ah. Vi parejas y vi un poquito más de participación de hombres. Por lo regular son mujeres las que van a los talleres. Y siempre les digo, tráiganmelos a sus novios, tráiganme a sus parejas. Sí. Wow, claro. Porque pues el conocimiento, digo, si lo tiene uno de los dos, está padre. Pero si los tienen los dos, yo creo que la mezcla de toda la filosofía, de todo el contenido, se hace aún mejor, ¿no? Y si tienen dudas, pues las pueden resolver juntos en el momento. Sí, así es, definitivamente. Y me da risa porque ahora en este taller de Querétaro, le mando un saludo a tres amigos muy queridos por allá, a Omar, a su novia Alejandra y a Paulette, amigos muy queridísimos míos, que fueron los que se encargaron de organizarme el taller allá. Veía, por ejemplo, las parejas cómo se pellizcaban, o se codaban, así, ándale, mira, toma nota de eso, ¿no? Sí. Y hubo un matrimonio, pues, no grande, sino matrimonio, yo creo que tenían más de 10 años de casados, que qué buena onda, ¿no? Que llevaban una forma, su vida sexual tan plena, y había mucha participación en opiniones por ellos, o sea, con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en México estamos teniendo una apertura muy grande para eso, y eso es importante, porque mediante eso nosotros podemos reducir la tasa de divorcios. Claro. Muchos dicen, no, es que te fijas mucho en la parte sexual. No, es una parte complementaria, es una parte importante, al igual que el económico, al igual que el emocional y al igual que el sentimental. Ninguno es menos o más, todas esas partes son importantes. Sí. Entonces, y mucha gente muy joven. Y eso es muy padre, ¿por qué? Porque las siguientes generaciones van a ir creándose bajo una plataforma sobre una sexualidad responsable, que es lo que ahorita nos está preocupando. Uh-huh. ¿Sí? Es como cuando teníamos problemas de natalidad, por ejemplo. ¿Sí? Que había mucha, ¿cómo se le dice? Explosión demográfica. ¿Sí? Pues sí, no tiene caso que estés regalando preservativos, que esos son muy buenos, igual para prevención de enfermedades, pero no tiene caso que estés regalando anticonceptivos y hagas campañas de prevención y todo eso, si no les das una educación sexual responsable. Exactamente, porque, y no quiero hablar, no quiero juzgar, no quiero que se me tome de este modo, pero también yo he visto últimamente que hay un baile, el reggaetón, que yo la verdad no sabía qué onda con eso, no tenía idea. Hasta que mis sobrinos, que son obviamente más jóvenes que yo, me empezaron a decir, oye, mira, esto es lo que se baila ahora. Y yo, no, ¿qué es esto? Entonces, que es un baile que lleva connotaciones sexuales precisamente, y que, pues obviamente desencadena en que los chavitos, por más chiquitos que sean, pues terminan teniendo relaciones sexuales prematuramente. Entonces, pues desde ahí viene la falta de cultura, la falta de educación y de prevención de todo tipo, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Y lo peor de eso es que empieza a darles a temprana edad, ¿sí?, una curiosidad. Y esa curiosidad es lo que les puede hacer caer en muchos errores. A mí me da pena ver niñas, porque realmente son niñas, sí, de 11 años embarazadas. Claro. 12 años, o sea, ¿cómo quieres que no la...? Tú vas a un baile, por ejemplo, de la secundaria, uh-huh, y te asustas, que es precisamente ese baile que tú mencionas. Sí, es qué onda. Yo todavía me acuerdo que, no se vayan a reír, yo creo que sí se van a reír todos, pero que en mis tiempos todavía las maestras pues estaban, por ejemplo, cuando hacían que el baile por Día de Muertos o el baile por Navidad o por algo así, estaban los maestros ahí y ellos, o sea, sí ponían la música y la buena onda, pero todo el tiempo estaban supervisando qué estábamos haciendo nosotros. Pero ahora, en la actualidad, pues ya ni siquiera eso, ¿no? Que por lo menos la maestra eche un ojito a ver qué está pasando ahí, a qué juegan. Oye, ¿por qué bailan así? ¿Qué significa? A ver, explícame. O dime algo, ¿no? ¿Tiene un motivo? Y sin embargo, pues no, los dejan así, que hagan lo que quieran. Sí, desafortunadamente sí es. Y esto aunado de que tanto padre y madre andan metidos en sus rollos, entre trabajo, entre esto, entre el otro, o muchas veces, o no muchas veces, casi la gran mayoría, la ausencia de uno de los dos o de los dos. También, sí. ¿Cómo quieren que no sucedan las cosas? Así es. Entonces, y no estamos hablando de limitar o de darnos golpes de pecho ni nada, ¿no? Porque pues todos hemos hecho travesuras, todos hemos tenido curiosidad, pero qué mejor que alguien que te oriente. Aquí me dice Óscar Alejandro que sí, que es algo que se le llama el perreo. O sea, simplemente empezando por el nombre, ¿qué es eso? Sí, sí, así es. Yo cuando lo vi así como que, ah, caray, pero pues bueno, ni hablar. No, y además tú convives con muchos adolescentes. Sí, así es. Para las personas que no me conocen, tengo otra faceta. Tengo como 3 o 4 facetas muy distintas una de la otra. Eso soy muy importante. Sí, soy scout desde los 7 años de edad y tengo bajo mi responsabilidad a muchachos adolescentes de 14 a 18 años. Entonces también me toca mucho ver algunas cosas con ellos y los aconsejo lo mejor posible, ¿no? Dar esa orientación para que sobre todo tengan una vida completamente plena y que las cosas vayan llegando al ritmo en el que tienen que ser, no antes ni después, sino en el momento exacto. Y si nosotros podemos contribuir a que vivan esa niñez completamente feliz, a que bailen, sí, se diviertan y todo, pero pues bien, ¿no? Algo sano, algo que te sea divertido, por ejemplo. No sé, desde la primaria a la secundaria, que vayas creciendo conforme a tu tiempo, realmente qué importante, porque eso a la larga va a llevar a que cuando entres a la parte de la sexualidad, llegues a una parte plena, una parte donde puedas disfrutar, una parte donde tú y tu pareja sean completamente plenos, sean completamente satisfechos, ¿no? Y puedan entregarse realmente al 100% el uno al otro en el momento. Sí, así es, definitivamente. Entonces, toda esta parte del Kama Sutra nos ayuda mucho a eso, para poder entendernos primero nosotros y poder entender a la pareja. ¿Sí? Entonces, es bueno y es padre que mucha gente joven lo está tomando. Porque realmente, pues es con ellos con quien más te puedes amoldar. Sí. Como dice el dicho, a caballo viejo no le enseñas truco nuevo. Claro. Y aún así también las personas grandes entre comillas, de 30 para arriba, que realmente están preocupados por ese aspecto, también van y me piden consejos, porque el Kama Sutra también nos da ciertas herramientas para saber manejar la eyaculación precoz tan común en el hombre. Uh-huh. Sí. Y aquí sobre todo también nos enseña de los 4 tipos de mujeres, de acuerdo a su aparato reproductivo, cómo satisfacerlas si no eres una persona compatible sexualmente con ella. Wow. Sí. Entonces este tour que voy a aventarme por Nicaragua, voy a hablar de todo eso. No, y pues sí, vamos a creer que lo des ya en cuanto tengas el libro y tengas todo, que des uno aquí en la Ciudad de México. Sí, claro, es muy curioso, en México se ha estado moviendo poco, pero casi estoy teniendo más proyección en el extranjero. Wow. Porque de esos talleres ya he dado en Dallas, en Austin, en Houston, en Los Ángeles, ¿Me explico? ¿Será aquí, que aquí como... no se animan así como hay? ¿Qué van a decir? ¿Será eso? Eso tiene mucho que ver. No, hombre, qué bárbaro. Ya estamos a un paso del 2002-2013 y siguen en ese, digamos que en ese canal. Pero bueno, como dicen por ahí, no los juzgamos. Pero sí es muy importante que nos atrevamos, porque a lo mejor el título, sí, como decía Ross, ¿no? Nuestra radio escucha, mucha gente se va por el morbo en vez de entender realmente que hay algo detrás. Sí, así es, todo mundo se va por la primera imagen que les viene, ¿no? Entonces todo mundo espera ver posiciones, etcétera, y sí los hay, pero primero la primera parte del Kama Sutra tiene un contenido moral y espiritual. Exacto, mira, por aquí Rebeca me está diciendo: yo nunca lo he visto, pero me dijeron que las posiciones sexuales también representan abundancia, prosperidad, salud. ¿Es eso cierto? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? La mujer, en una cuestión de pareja, representa a Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna. Entonces, tú como hombre, si tienes satisfecha a tu diosa de la fortuna, pues obviamente que toda la abundancia viene. Claro. Así de simple. Es por eso cuando alguien viene conmigo y me dice que está divorciándose, en el caso de un hombre, siempre les digo: complácela, dale lo que tú crees que sea conveniente. No pelees, no te enfrentes, porque si no, el que le va a ir mal económicamente va a ser a ti. Wow. No insultes, no ofendas. Pero es que si me grita, cállate, ni modo. Y ese consejo les ha servido mucho, porque las personas que han venido conmigo les ha ido muy bien económicamente después de que se divorciaron. Ah, mira. Lo cual es muy raro que suceda. Porque para empezar te vas a tener que mochar con la mitad si es que hay hijos. Uh-huh. Eso es de cajón. Sí. Entonces, es muy difícil que un hombre divorciado salga adelante. ¿Por qué? Por ese detalle. ¿Qué sucede cuando están en el proceso del divorcio? Se insultan, se ofenden, contrademandan con tonterías de infidelidad y con toda una serie de así, que sabes qué, no te desgastes, trate de llegar a un acuerdo común, pero dale lo justo. Entonces el hombre la tiene la tendencia por lo real a dar de menos. Uh-huh. En todos los aspectos, sexual, emocional y sentimental también. Es raro el hombre que lo da todo en una relación de pareja. Y es ahí donde nosotros estamos mal. Vaya, entonces, digamos que también para esto hay un equilibrio. Sí, hay un equilibrio como en todo lo que hacemos cotidianamente. Ah, eso es muy interesante, ¿eh? Ah, por aquí Rebeca dice, es que a mí, nos está comentando, es que a mí me dijeron, otra vez él me dijeron, ya que nos diga, es que a mí me dijeron que todo depende de la interacción del hombre. Es que realmente la actividad sexual, el hombre lleva la parte importante. Debe de saber conducir a su pareja hacia el orgasmo. Y la gran mayoría de las veces eso no sucede. Wow. Y bueno, y de los talleres que tú has tenido, obviamente, supongo que las personas te platican después cómo ha continuado su vida o cómo cambió. Sí, definitivamente me mandan correos electrónicos y, oye, gracias, qué buenísima onda, me ayudaste a salvar mi matrimonio, teníamos este problema, todo va muy bien, ¿cuándo das otro y en dónde vas a estar? Así. ¡Ah, mira! Ahora sí que no, y lo más importante es que también las parejas pues se mantengan unidas, ¿no? También buscar todo aquello, obviamente, de que ya estén enamorados, y por ahí científicamente ves que dicen que tiene un periodo de tiempo. Pero qué mejor que después del enamoramiento se quede el amor en las vidas de las dos personas, y qué mejor complementarlo con todo este aprendizaje. Sí, definitivamente. La verdad es que el enamoramiento... Sí, esa emoción, porque es una emoción, ese sentimiento, no tiene que ser temporal, puede ser eterno. Sí, no nada más es durante la luna de miel y los primeros 2 o 3 años, hay que alimentarlo. Y para esto yo recuerdo muy bien a mi bisabuela, en paz descanse. Mi bisabuela, no puedo recordar a qué edad falleció, porque la verdad no tengo la más mínima idea. Conoció a sus tataranietos, con eso te digo todo. Sí, wow. Se casó 5 veces. Y a todos los maridos se les dio hijo, menos al último. Al último, ella se casó con un hombre 25 años más joven que ella. ¡Qué bárbara! Sí, y es a quien nosotros consideramos nuestro bisabuelo. Él la amaba tanto, sí, que cuando caía, estaba cayendo el sol, ellos vivían en Chiapas, de donde yo soy, él inmediatamente iba por un chal para ponérselo a ella, sentarse junto a ella en la sala a ver la televisión, y él le ponía el café de la olla que ella tanto le gustaba. ¡Ay, qué hermosa escena! Me la imaginé tal cual. Entonces, y así ocurrió. En una ocasión ella se cayó, y era una persona muy mayor, se cayó y se lastimó la cadera. Y su esposo era un excelente huesero. Y él lloraba cuando ella se quejaba donde él le acomodaba los huesos. Ay, qué conexión tan hermosa, tan maravillosa. Es como con lo que, digamos que desde niña, muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres, soñamos, ¿no? Sí, así es. Y cuando ella falleció, fue todo un acontecimiento fuerte en la familia, porque pues el matriarcado es muy marcado en el sur. Fue un dolor tan grande para todos, y es fecha que todavía me duele. Pero nosotros estábamos al tanto de su esposo, y decíamos, hay que cuidar a Don Chon, porque así se llamaba, en paz descanse. Hay que estar al tanto, y todos los días lo íbamos a ver. Él, lo primero que hacía al levantarse era bañarse e ir al panteón a llorar a la tumba. Oh. Y decía que ya su vida no tenía sentido. Así duró 7 meses nada más. ¿Solamente vivió 7 meses más? Sí, siete meses después del fallecimiento de mi bisabuelo. Oh, sí, pues era realmente... no sé si eso lo podríamos llamar como el alma gemela. Sí, tiene mucho que ver eso. Entonces, por eso les digo, el sentimiento del amor, del cariño, puede ser eterno. Haciendo a un lado la envidia, la competencia que hay entre hombre y mujer, el pleito, el disgusto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser eterno. Exactamente, superar cualquier circunstancia, porque durante la vida pasamos miles de cosas, dificultades, bendiciones, alegrías, y si lo superan en pareja, mejor. Sí, así es. Entonces, si nosotros desde jóvenes aplicamos las herramientas que el Kama Sutra nos enseña, ¿qué problema puede tener la pareja? Por aquí dice, perdón, es que tengo una pregunta. Dice Gaby, ¿es cierto que las personas que son, tal cual ella me lo pone, que son promiscuas, desprenden un pedazo de su energía con cada persona con la que estuvieron? Así es, definitivamente. Y también nos pregunta, ¿qué tanto afecta esto para encontrar al alma gemela? Ah, mira, coincidió. Ok, son muchos factores, ¿sí? Primero, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ayurveda, ¿sí?, la segregación de semen que sale fuera de tu organismo, en el caso de los hombres, se lleva una parte de la inteligencia. ¿Ok? Si tú ese semen lo segregas en diferentes personas, no vas a tener la capacidad de controlar, primero que nada, tus emociones. Segundo, tomar las decisiones indicadas. Y tercero, de actuar de manera correcta. Y eso también lo dice el Kama Sutra. Por eso es que es recomendable que lo hagas con una sola persona, porque entonces el intercambio energético es mutuo y ya no se pierde la inteligencia, sino al contrario, se retroalimenta el uno con el otro. Entonces, es por eso que siempre se recomienda lo que es la monogamia. Uh-huh. Y el Kama Sutra así lo sugiere. Exactamente, para no estar ahí dando nuestros dones tan preciados que nos han costado a todo sí, el mundo. Sí, así es. Así es que, qué padre está la... Ah, mira, por acá nos dice Diana Turner. Bueno, nos dio un comentario, pero no me lo terminó de escribir. Como okay. Que se quedó ahí medio atorada la cosa. Déjame ver por acá. Sí, tenemos otro comentario. Por acá Alicia nos está diciendo, ¿qué tan recomendable es hablarle del Kama Sutra a mis hijos adolescentes? Tengo uno que acaba de cumplir 14 y el otro ya está más grande, tiene 19. Los dos son varones. Pues no es tanto la pregunta, es ¿qué tan recomendable? No, la pregunta debe ser ¿por qué no tengo esa información para dársela a mis hijos? Exactamente. Ah, y también nos dice, es un tema bochornoso para mí porque soy madre soltera. Sí, pero a final de cuentas, como los patrones de conducta, la gran mayoría de las veces se repiten, con todo respeto, y no quiero hacer una crítica ni nada, sino simplemente quiero aportar. Si no quieres que uno de tus hijos o tus dos hijos, ¿verdad?, tengan a tus nietos con madres solteras, lo ideal es que los eduques responsablemente en cuanto a la sexualidad. ¿Sí? Y lo más importante, no tienes nada de qué avergonzarte. Al contrario, yo te pudiera decir que eres una persona tan admirable y tan guerrera que no necesitaste de un pelado para que te dijera cómo educar a tus hijos. Y te felicito porque a la edad que tienen estás preocupada porque ellos hagan las cosas adecuadamente. Exactamente. Por acá nos están diciendo que por favor abras un curso en México. Pues bueno, igual si se ponen ahí en contacto contigo, yo con muchísimo gusto. Por supuesto. Claro que sí. Vamos a lanzar primero la convocatoria de cuántas personas vendrían y ya después elegimos la fecha. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Uh-huh. Me parece increíble. Ah, mira, por acá Diana Turner dice que te manda muchos saludos, que te manda mucha luz y que eres un gran maestro. Gracias, gracias Diana. También he estado siguiendo tus publicaciones en el Face y realmente te admiro y me gusta mucho la forma en que piensas. Ahí está ya. Mandé el saludo. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestra segunda pausa para que pueda tomar un poco más de agüita? Porque hay con esto de las gripas. Pero si ustedes tienen preguntas, si tienen sugerencias, si tienen algo que les dé inquietud acerca, pues tanto de la astrología védica como de nuestro tema de hoy, que es el Kama Sutra y la astrología, pues escríbanos a través del Soho Chat que está en la página de tu radio online o a través de las redes sociales, ya sea de Facebook, ya sea de Twitter, que es arroba lornux o arroba new tu radio online. Y también el Facebook es la nueva tu radio online, el espacio de Lorna and Friends. A Ambuyaxa también lo pueden encontrar así, como tal, ¿verdad? Ambuyaxa das. Ambujaxa das. Con K. Así es, así es. Muy bien. Con K y J. Exactamente. Ah, ya se me fue mi cortinilla. Y ahorita, enseguida, regresamos. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas. Seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y bueno, pues ya es nuestro bloque final con mi querido Ambuyaxa Das, astrólogo védico Jyotishi. quien nos está hablando acerca de este tema de el Kama Sutra. Y bueno, vamos a cerrar por ahora el programa el día de hoy un poco más temprano, debido a que mi garganta ya no puede más, que sí estoy un poco enfermita, pero por favor, todas las dudas que tengan acerca de este tema, por favor, háganoslas llegar ahorita a través de el chat de Soho de turadioonline.com.mx o las redes sociales. Y bueno, Ambuyaxa, pues hablando acerca de el tema del Kama Sutra y la astrología védica, ¿de qué otra manera se pueden complementar para llevar una relación sana, una relación pues recíproca y una relación duradera? Pues bueno, la primera, el primer punto que siempre voy a decirles es respétense. Es la primera, es la base, el respeto. Si no se respeta, no funciona. Claro. El segundo, valórense. El hombre domina porque la mujer se valora menos. Y viceversa, si la mujer domina, es porque el hombre se valora menos. Tercero, actúen responsablemente. No hagan las cosas al ahí se va. No pierdan lo más por lo menos por una noche de calentura o por un rato de calentura. Les recuerdo, por ejemplo, qué le sucedió a una cantante, ex integrante de un grupo, hace que como 4 años, creo. Sí. Quería y amaba mucho a su esposo, y pues por una calentura perdió todo eso. Y ella misma aceptó diciendo que pues realmente no era algo que ella hubiera deseado hacer, pero que se dejó llevar por las copas. Claro, entonces hay que tener nuestro propio Pepe Grillo, ¿no? Porque sí, realmente nosotros decidimos también cómo queremos vivir y qué realmente hacemos y cómo respetamos a nuestra pareja. Sí, definitivamente. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Y ya si eso lo complementas con tu forma de actuar responsablemente, de respetar, amar a tu pareja, darle el lugar que se merece y una intimidad plena, pues el amor va a ser duradero por mucho tiempo. Porque si la mujer, aquí el más grande problema es el hombre, no la mujer. Hay que partir desde ese punto de vista. El hombre siempre le va a echar la culpa a la mujer, pero realmente el hombre es el del problema, porque la mujer siempre se cansa de decirle qué es lo que necesita, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y el hombre se escuda en una posición machista para no darse cuenta que está faltando o está cometiendo errores, y se defiende como todo macho: no, no, yo soy el hombre y voy a hacer lo que yo quiera en el momento en que yo quiera, y te callas. Entonces, de ahí estamos mal. Exactamente, y fíjate, ahorita me acordé de una película que salió hace unos años, que en México le pusieron Alguien Tiene Que Ceder. Y también esa es parte de una buena relación, ceder un poquito cada uno del otro, ¿no? Sí, definitivamente hay que, pero también hay que ceder responsablemente. Claro. Sí, tampoco te vas a volver el ¿cómo dicen? Ay, se me fue la palabra. El alcahuete. Exacto. Exactamente. Entonces, hay que ceder responsablemente. Entonces, a nosotros como individuos no se nos enseña adecuadamente una vida sexual responsable. Esa es la verdad. Y por eso tenemos todas las broncas que tenemos: machismo, abuso, violación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, por ejemplo, si una persona dice, bueno, ya me llamó la atención ahorita que nos está escuchando, va y se compra un ejemplar del Kama Sutra, ¿puede ser cualquier ejemplar? ¿Qué es lo que necesita buscar para poder empezar a leerlo? ¿Y de qué manera tú aconsejarías que empezara a hojearlo, a verlo, a leerlo? Depende qué es lo que está buscando la persona. Si está buscando nada más el placer sexual, que compre cualquier libro del Kama Sutra. Pero si quiere aprender cómo manejar la parte espiritual, la parte emocional, la parte sentimental, eso amalgamado con la intimidad, le sugiero que se espere un poquito a que salga mi libro. ¡Ay, qué maravilla! Sí, Amuyaxa, y nos tienes que dar entrevista y toda la cosa, y vamos a estar nosotros muy felices de, pues, estar anunciando este libro y para poderlo, pues, obviamente compartir, ¿no? Próximamente. Sí, claro que sí. Yo espero que para el mes de enero ya esté ese libro. No lo voy a hacer a través de ninguna editora, ¿verdad? Porque, pues, bueno, prefiero no decir el porqué. Ajá. Simple y sencillamente yo lo voy a distribuir, yo lo voy a imprimir, yo lo voy a registrar, yo voy a hacer todo. Y va a ser a través de mi página. Ahí sí es como se va a manejar. Y a través de, en otros países, a través de las personas que me representan. Como en el caso de para mi representante ejecutiva para Centroamérica, para Centro y Sudamérica, es Isabel Bravo. Uh-huh. Ella es la que me está organizando este tour por Nicaragua principalmente, y que ya se está interesando Panamá y Costa Rica para que vaya en esta gira. Entonces voy a estar, creo que 2 o 3 semanas en Nicaragua, más aparte los países que se complementen. Entonces, wow. Y si alguna persona de otro país que esté interesado en que vaya un servidor a impartir estos talleres y presente ese libro, contáctenla a ella, Isabel Bravo, con el correo electrónico Isabel, B de bueno, P de Pedro, amorcita, así como se oye, @hotmail.com. Diríjanse directamente con ella. Excelente. Y bueno, sabemos que queda poquito tiempo porque también tienes otro compromiso. Yo con mi voz estoy un poco enfermilla el día de hoy, por eso les pido una disculpa a todos los radioescuchas. Pero ¿cómo te gustaría cerrar este programa del día de hoy? Porque como siempre nos van a quedar cosas pendientes, pero yo creo que todo eso, ya cuando tengamos tu libro y lo haya podido leer, yo creo que podríamos hacer la entrevista todavía un poco más profunda acerca, pues, de todo lo que realmente conlleva toda esta investigación y todo este estudio que has estado haciendo ya durante bastante tiempo. Por acá Flor dice que está esperando ya que salga tu libro. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la forma de cerrar es muy simple. Primero, agradecerle a esa persona de la cual estaba yo hablando anteriormente. Claro. Que gracias a ella todo eso está surgiendo. A ti, que espero que me escuches, o que alguien te pase el chisme, quisiera agradecerte esa parte que estuviste conmigo, que me dio la inspiración, pero sobre todo la sensibilidad para escribir lo que estoy haciendo. Porque gracias a eso, sensibilizar a las demás personas que lean ese libro y que acudan a mis talleres, mejore su relación de pareja, quieran y amen responsablemente, pero amen más que querer. Hagan el amor, no tengan relaciones sexuales. Hagan el amor y sean profundamente felices. Y por último, utilicen la oración como un hábito de tu vida diaria. Me encantó la frase, la última que dijiste. Sí, la de no tengan relaciones, a ver, dímela de nuevo. Hagan el amor, no tengan relaciones sexuales. El amar es hermoso. Tener relaciones sexuales es un nivel animal. Los animales tienen sexo. Nosotros amamos. Ay, esa es la pequeña gran diferencia. Claro, esa es la diferencia, bendito sea Dios, que tenemos esa diferencia. Y por qué no ubicarnos y tratar de decir, bueno, vamos a esforzarnos porque esto así sea. Por acá me están mandando saludos, que me mejore. Sí, ya me voy a ir a guardar a casita para no sufrir ningún cambio de clima. Pero para aquellos que a lo mejor ahorita apenas se están conectando y no escucharon el programa completo, al ratito en Buyaxa, a las 9 de la noche de hoy va a pasar la repetición, y mañana en la mañana a las 10 de la mañana. Ok, excelente, lo voy a publicar en mi Face, porque hay algunos que no pudieron escucharlo, y pues bueno. Claro, y seguramente van a tener preguntas, pero bueno, pues puedes dar tu Facebook, de alguna manera, cómo se pueden comunicar contigo, para que las personas te contacten, también porque das consultas de astrología védica, la carta astral védica, bueno, un sinfín de cosas. Sí, así es, pues bueno, búsquenme en el Facebook como Ambuyaxa, la Y es J-K-S-A, guión bajo, debe decir Ambujaxa, guión bajo, DAS, D de dedo, A de Antonio, S de Sal. Con ese nombre búsquenme en Facebook o que me busquen dentro de tus contactos ahí de tu radio online. Ándele, perfecto, sí. Ahí ustedes van a poder encontrar a Ambuyaxa al ratito para que cuando escuchen la repetición le envíen todas las preguntas si tienen alguna, porque a mí se me hace que a algunas personas quizás les dio un poquito de penita ahorita decirlo públicamente, pero pero bueno, ya que te contacten para saber si tienen alguna cosa en la que sea importante. Sí, así es, o si de plano batallan y aún así no me encuentran, pues pues que te escriban directamente a ti, pues bueno, tú me haces llegar esos comentarios y yo con muchísimo gusto les respondo. Exacto, pues yo te agradezco muchísimo, Ambuyaxa, que nos hayas dado tu tiempo esta tarde para poder platicar con nosotros y seguramente tendremos noticias próximamente. Además, pues ya voy a grabar mis especiales de Año Nuevo y Navidad y seguramente te voy a incluir. Ah, gracias, qué amable. Yo con muchísimo gusto. De hecho, déjame ver, creo que pronto voy a la Ciudad de México, igual podemos hacer una entrevista en directo, ¿no? Ah, eso estaría mejor, mejor aún. Sensacional, pues muchísimas gracias a Ambuyaxa, a todas las personas que nos escucharon hoy aquí a través de turadioonline.com.mx, a los que escuchen la repetición y a quien lo escuche por el podcast también, les mando muchísimos saludos. Y pues bueno, antes de que me quede sin voz como hace ratito, pues nosotros ya nos vamos, así que un abrazo para cada uno de ustedes y nos vamos a despedir con una canción que me gustaría que tú la presentaras, Ambuyaxa. ¿Es la que te pasé? Sí. Bueno, nada más déjame hacer un pequeño paréntesis e invitar a toda la gente en Centroamérica. Voy a estar a partir del 15 de enero del 2013 en la ciudad de Nicaragua, viajando por toda Nicaragua para lo que son los talleres y la presentación de mi libro El Kama Sutra. Y esta canción es una de mis favoritas, de Ouija Board se llama, o la tabla de Ouija. Y es de Morrissey, que es uno de mis cantantes preferidos desde que estaba en la secundaria. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Ambuyaxa. Y esto fue El Espacio de Lorna. Cuídense mucho. Hasta el próximo jueves. Háganle caso a las señales. Doy gracias. Adiós y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna.